muchas cosas me enseñó. Sabiduría de ayer, cuando cantando al fogón sabíamos amanecer. Nunca traiciones la fe de quien te dio su amistad. Ríndate entero al amor y no le mientas jamás. La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón. El saladillo y sin por ¡qué fiesta, ¿no? Sí, bueno, ¡qué fiesta! Estas son las fiestas de todos los años que se hace allí en Santiago del Estero, ¿no? Conmemorando el cumpleaños de la abuela, ¿no? Yo creo que debe ser algo de eso. ¡Qué hermoso! Y bueno, vamos a escuchar algo más de música. Algo más trabajado por los Huancahuá, que se llama La Amanecida. ¡Ah, qué lindo! Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte ni acercar la mañana a mi boca. Labios carne de cobre, ni acercar la mañana a mi boca. Labios carne de cobre. Voy tentando una clara. Samba que canta y me nombra, tiene un grito en el ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento, voy a ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento, luz de un amanecer, quiere florecer mi boca, mi piel suena en un parche reseco. Sobre las hojas, mi piel suena en un parche reseco. Canta sobre las hojas. El final. Realmente, ¿eh? ¿Qué poesía que tiene esta zamba? Una belleza. Y qué bien interpretada, ¿eh? Bueno, ¿y qué te parece, Miguel, si vamos, salimos y vamos a visitar la huerta? Ah, vamos, sí. Vamos a abrir la puertita. Mira, yo tengo tengo algunas cosas lindas plantadas. Ajá. ¿Sabés qué planté? Aromáticas. Ah. Aromáticas y medicinales. ¿Cómo es eso? Ajá. A mí me encanta tener en la huerta estas plantas. Ah, qué bueno. Es necesario tenerlas. Sí, sí. Vos sabés que es una forma de prevenir la aparición de plagas. Ajá. Cultivar plantas aromáticas y medicinales. Vos fíjate que tener salvia, romero, orégano, menta, sí, albahaca. Sí. Por ejemplo, las pones contra el cerco y es como hacen como una especie de cortina. Ajá. Y te protege las plantas de las plagas. Qué importante, sí. Y además las flores. Mira, te gustan las caléndulas, mira qué hermosas que están. Espectaculares. Sí, sí. Realmente, sí. Espectaculares, están buenos. Y los copetes también, ¿eh? Podemos ubicarlos todos contra los canteros, ajá, en las cabeceras, por ejemplo, de los, claro, canteros o claro, bancales, y te protegen las plantas. Bueno, yo además, creo que es lo primero que tenemos que poner en la huerta. Y por supuesto, aparte del alambrado, ¿no? Ah, sí. Pero además, bueno, mejor no hablemos de ese tema, es un tema aparte. Pero además, mira, podríamos también dejar florecer algunas plantas como el apio, el brócoli, el hinojo, perejil y acelga, que atraen insectos benéficos para la huerta. O sea que si dejamos que crezca la florcita, sí, ¿qué pasará, no? Ellos, claro, atraen los insectos benéficos. Sí, está comprobado aparte. Llamamos insectos benéficos a aquellos que se alimentan de los insectos que comen nuestras verduras. Son nuestros aliados en el trabajo de la huerta. O si no se los damos, también los gusanitos cortadores, por ejemplo, se los damos a las gallinas. Exactamente, que les gusta. Es un plato como si comieran caviar. Exactamente. Y bueno, también las otras. A los que les encanta son las tijeretas. Las tijeretas. Viste, es que no aparecieron más tijeretas. No. Yo antes me acuerdo que me levantaba a la mañana antes de tener las gallinas. Sí. Y las tijeretas y me invadían, sí, la cocina. Exactamente. Bueno, tapábamos el mate para que no se meta dentro del... Una vez me pasó que yo chupo el mate, tomo y me quedé una tijereta en la boca. Sí. Menos mal que estaba muerta. Bueno, era proteína pura, pero bueno. Pero a uno le pasó que le picó la tijereta. Sí, te acuerdo, sí. Que nos contaba. Sí. Bueno, no más tijeretas porque las gallinas se las comen, se las todas. Comen. Mm-hmm. Bueno, pero también tenemos algunos insectos benéficos como son las libélulas, el tatadiós, algunas vaquitas. Sí, sí. Esos también son insectos benéficos que nos ayudan en la huerta. Pero bueno, hay algunas maneras de preparar algunas mezclas caseras, viste, claro, como para controlar algunos insectos. Claro, ¿te acuerdas que en una época poníamos arroz? Nos dijeron arroz para las hormigas negras. Sí, exactamente. Sí. Creo que ahí algo comentamos también, pero es importante. Acá no, acá hay una... Es una mezcla más complicada porque lleva varias cosas. Pero yo me acuerdo que nosotros nos dijeron, poné el arroz así crudo, sí, alrededor, sí, de las plantas. Sí, sí. ¿Y qué pasa? La hormiga se lo lleva al hormiguero. Sí. Y vos veías cómo se lo llevaban, sí, los cargaban. Sí, los... Bueno, se lo llevan al hormiguero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando regás, claro, o cuando llueve, se hincha el grano, les tapa el hormiguero. Uh-huh. Bueno, ellas después abren otro hormiguero por otro, sí, lado. Pero por lo menos ya se te van de ahí. Por lo menos, claro. Controlás, sí, de que no vayan a ese lugar, específico. Específico, ¿eh? ¿Y qué recetas tenemos acá? Bueno, mira, purín de ortigas, ¿eh? Que es básicamente preventivo del ataque de los insectos. Se deja macerar en un recipiente no metálico, ¿eh? 100 gramos de ortiga en 10 litros de agua durante 2 días. Y después de pasado ese tiempo, se pulveriza. Yo me acuerdo que en una época creía que no tenía ortiga porque no la conocía, no la registraba. Sí. Y resulta que después, cuando conocí cómo era, yo estaba plagado de ortigas. Sí, por todos, sí, lados, sí, tenemos. Todavía no se ven. No. Pero bueno, esa plantita crece por todos lados. Tené, sí, cuidado cuando no la toques. Es mejor tomarla con guantes, sí, de cuero, que es mucho mejor, porque si no te deja todo brotado, ¿no? Te irrita la piel. Mucho. Bueno, para los hongos, ¿qué podemos hacer? Machacar 1 kilo de cebolla, casi nada, ¿no? Mm-hmm. Una cabeza de ajo y medio pan de jabón blanco. Ajá. Yo siempre aconsejo, porque creo que es el más puro, es ese jabón que se llama 6M, ¿viste? Ah, sí, bueno, sí. El que usamos nosotros, sí, sí. Que es bien, bien puro, ¿no es cierto? Sí, sí. Medio pan de ese jabón en 10 litros de agua, o sea, prácticamente es un balde. Sí. Se cuela y se riega sin diluir. La cebolla y el ajo contienen azufre que controla los hongos y repele plagas como, por ejemplo, la arañuela roja, la polilla del tomate, pulgones, etcétera. Sí, sí. También podés hacer otro preparado, por ejemplo, el ajo, el alcohol de ajo. Alcohol de ajo, 6 dientes de ajo en medio litro de alcohol fino más medio litro de agua. Triturar. Perdón, medio litro de alcohol fino, que sería la botella de sí, alcohol. Sí, que... sí, en medio de litro de agua. Después triturar o licuar 3 minutos y colar. Se guarda con frasco tapado en la heladera. Se utiliza para ataque de ácaros, pulgones y gusanos. Ojo, esto no lo tiren en el colchón, ¿eh? Ah, no. No, porque no. Se va a mojar bastante. El tema de los ácaros. Claro, porque viste que los colchones hay que sacudirlo, que sacudir las sábanas, todo sacar. Porque crecen los ácaros. Bueno, sí. Por favor, este preparado no lo tiren en el colchón. No, este es otro tipo. Claro. No, hay que aclarar por las dudas, porque alguno piensa que a lo mejor tirándolo en el colchón. No. Bueno, no lo hagan. Cenizas de madera. Las cenizas de madera contienen mucho potasio, que hace a las plantas más resistentes a los ataques de cualquier insecto. Esto a mí me encanta, la ceniza. Ah, sí. Porque vos la esparcís alrededor de la plantita y vos notás cómo después crecen más fuertes. Claro, y que tiene una defensa la planta, ¿no? Se espolvorean sobre las hojas o se aplica diluido media taza de ceniza más media taza de cal en 4 litros de agua. Nosotros siempre la hemos echado... Sin prepararla con agua. O sea, y ha dado resultados. Sí, sí. No sé, habría que pensar en esto también, a ver qué pasa, ¿no? Habría que probar, pero así suelta como la ponemos polvoreada, yo veo que la planta después está más fuerte. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Mercedes Sosa. ¿Cómo no? ¿Duerme negrito? Ahí va. Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carnes de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas. Come la patita, chica puma, a puma, chica puma. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando. Mamá está en el campo, negrito. El sueño del negrito, ¿eh? Se durmió el negrito. Sí, bueno. Y vamos a otro tema, un poquito más alegre tal vez. Y es un gatito. El gatito para Don Lucas, con Tamara Castro. Y el chaqueño para la vecina. Muy bien. Mi pena se va al verlo llegar. Déjame un ratito que quiero bailar. Que ya suena el fuelle Don Lucas Cabral. De Rosario la frontera para este lugar. Con su bandoneón carpero lo han visto llegar. Se alegra mi pago al verlo tocar. Despacito lo empieza a estirar. Se le prende con sus manos, lo vuelve a apretar. Cuidado, Don Lucas, se puede cortar. ¡Tiene que verla! ¡A la revancha, señores! La pucha, qué lindo me hizo bailar. Bailando este gato la quiero enredar. Cuando me le arrimo se empieza a alejar. Como haciéndole cosquillas lo empieza a tocar. Con el taco de su bota le lleva el compás. Se luce en la viola el chato bazar. Un repique de palillos que vienen y van. Ha de ser Pascual Toledo con visto de orar. Gritarle mulato se acaba nomás. ¡Qué bien que bailaste! ¿Cómo te acordabas? Eso, no te tuve eso, que decir la letra. Eso que no soy Don Lucas. ¿Viste? No, pero qué bien que bailaste el gato. Y bueno, me defiendo, qué sé yo, más o menos. Y ese zapateo. ¿Qué y va? Levanté tierra y todo. ¿Viste? Sí. Pero bueno, van a decir que está sucio el piso de la biblioteca. No, acá está limpio. Bueno, vamos a seguir hablando de huerta. ¿Cómo no? Porque estamos en la huerta también, ¿no? Sí, sí, vamos y venimos. Entramos a la radio, nos tomamos un mate y salimos sí, a la huerta. Bueno, vamos a hablar un poquito de las rotaciones. Ajá, es importante esto, sí. No del giro y contragiro. No, no. Eso pertenece a la chacarera. La chacarera. Las rotaciones entre verduras. Bueno, las distintas hortalizas extraen determinados tipos de nutrientes a diferentes profundidades del suelo. Claro. Cada hortaliza tiene preferencias para extraer algún nutriente en particular. Sí, sí. Ahora, date cuenta que las leguminosas, o sea, la arveja, habas, poroto, soja, etc., pueden mejorar la fertilidad de la tierra, enriqueciendo el suelo con nitrógeno. Atención. Si sabemos aprovechar estas diferencias, podremos beneficiar nuestra huerta rotando los cultivos de cantero año tras año. Esto es muy importante, el tema de la rotación. Es el principio básico. Sí. Podemos planificar la rotación de cultivos tomando como regla general que en las distintas temporadas se roten. Por ejemplo, hortalizas de raíz, como las zanahorias, remolachas, con hortalizas de hoja, lechuga, acelga, espinaca, hortalizas de fruto, como diríamos el tomate, los pimientos. Bueno, acá en esta zona pimientos, berenjenas, tomates, ojo, son verduras que tienen que ir dentro del invernadero. Claro, sí, sí. Atención. Sí, sí. Bueno, zapallos y especies que reponen la fertilidad del suelo, como por ejemplo la arveja, las habas. Estas son especies que reponen la fertilidad. Por eso es conveniente cada tanto siempre plantar este tipo de verduras. Claro, exactamente. Bueno, por lo que habíamos dicho recién, el tema del nitrógeno, ¿no? Claro, ellos reponen. Y vos, y esto me lo estoy diciendo a mí misma, porque quizás a lo mejor no me gusta sembrar arvejas y habas. Claro. Porque claro, son verduras que no consumimos. Claro. pero hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta porque ellos reponen la fertilidad del suelo. Exactamente. Bueno, ¿y qué mantenimientos requiere nuestra huerta orgánica, Miguel? Bueno, mira, aquellos cuidados con los cuales podemos ayudarnos es para nuestra huerta orgánica se mantenga su equilibrio y que produzca más, ¿no? O sea, mantener el equilibrio para que produzca más. Los principales cuidados son abonos, riegos, media sombra, que es necesario tenerla, protección contra el frío y, bueno, y labores culturales como protección con mantillo, raleos, tutorados, desbrotes, el control de plagas. Sí, que tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado hoy, que habíamos pasado recetas, ¿no es cierto?, claro, sobre el control de plagas. Y esto es una forma de no tener que usar agroquímicos, que parecen ser, qué sé yo, el elemento mágico, pero en definitiva después de lo comes. Sí. Es el elemento mágico. Mágicamente te enfermas. Y después se dice, ¿cómo esta persona le pasó? Me apareció de repente. Sí, nada hay de repente. Todo es un proceso interno y que como el síntoma es lo último que aparece. Claro. Entonces hasta que no te dolió, no te das cuenta de que hay un proceso infeccioso o algo. Y vos fíjate que es tan sencillo, ¿no? Volver a las fuentes, sí. Es decir, comer sano. Sí. Se habla tanto de comer sano como las palabras mágicas. Yo como sano. Sí. Vamos a analizar, ¿qué tan sano? ¿Qué tan sano? Claro, A veces, nosotros somos partidarios de la huerta, pero muchas veces tenemos que comprar a veces verduras. Sí. Porque todavía hay cosas que no las hemos logrado en nuestro aprendizaje con la huerta. Y todavía no manejamos tal vez el invernadero, o no manejamos las verduras en invierno. Claro. Y todavía estamos yendo a veces a comprar las verduras, sí, sí. ¿No? Pero qué bueno es poder ir reemplazando cada vez más poco, claro, ¿cómo no? Ese hábito y poder tener la huerta en casa. Sí, por supuesto. Y comer de lo que sabemos que estamos haciendo. Entonces la enfermedad así de golpe no aparece. No. Bueno, lo que hablamos, las tareas que estábamos hablando recién de raleo, rotación, todas las cosas que dijimos, tienen relación unas con las otras. O sea, que no podemos tomar aisladamente, yo voy a deshullar o voy a ralear o voy a proteger del frío. Está todo ligado entre sí. Es un conjunto de acciones que favorecen el funcionamiento de los procesos vitales de la huerta orgánica. Requiere todo, es como una danza. Exactamente. Una coreografía perfectamente armada. Sí. En la huerta. Bueno, vamos a escuchar música. Basta de hablar. Vamos a escuchar a Samba Kipildor en el Antigal. ¿Qué te parece? Sí. Es hermoso. Se quedó el ayer, rescoldó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas, quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en las mañanas, llorando siglos a la voz del sol. Se gritó y me estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal. Los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás. Cabo la boca de tu noche en oscura cera de tu negra piel. Para dormirse entre la sol. Tiene una lanza por el cardón. en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró. Dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir, y como madre lloró también su mar. Ronda por adentro el amo sideral, por tus venas desde que se fue. Levanta sus ojos negros para cubrirte muerto y leal. Clavó su pecho en la roca como una vida, y sin gritar su voz se oyó en el cielo una maldición. Llorando el calor, el llanto del indio es humano ante el febril mojado en la que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón. En sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Bueno, y nuevamente aquí desde la biblioteca Atahualpa Yupanqui, en el barrio Usina. Estamos transmitiendo Sembrando Sueños, un programa dedicado a los productores y a todos aquellos que realmente quieren soñar teniendo como producto el resultado del sueño. No es una ilusión. No, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y bueno, y podés escucharnos no solamente en Radio La Negra, sino en Radio Fogón 98.3 o en www.radiolanegra.com.ar. También en www.rnma.org.ar. Y vernos en www.elpueblotv.blogspot.com. Bueno, también si querés comunicarte por otro medio, puede ser a través de un mail en punproductores@gmail.com. Y envíanos un mensaje de texto al 154-316457, poniendo el prefijo 294 si estás fuera de la zona de Bolsón y alrededores. Y acá estamos, Miguel, Griselda en el micrófono. Y Marcos, comandando la operación técnica. Sin él, ¿qué haríamos? Nada. No saldríamos al aire. Así de directamente, simple. Directamente. Bueno, vamos a seguir hablando de nuestra huerta. Sí, que puede ser la huerta que también de los que están escuchando. Sí, por supuesto. No vamos a decir, bueno, nuestra huerta. La nuestra, no, la de nosotros todos. Todos, nosotros todos. Bueno. ¿Qué hablamos primero? ¿Abonos? Sí, yo creo que el tema del abono es muy importante porque forma parte de los trabajos periódicos de la huerta, ¿no? Su preparación es un trabajo continuo, Por esto siempre tendremos que una bonera iniciada para la temporada siguiente. Algo que yo detesto. Te iba a decir, ese trabajo que tanto odias. Algo que yo detesto, pero sé que... Aparte, realmente... ¿cómo se juntan cáscaras? Se juntan, porque claro, por todo favor. No lo vas a tirar a la basura, va al compost. Claro. ¿Cómo se junta? Sí, es cierto. Cáscara de banana, cáscara sí. de aquello, yerba. Y yo cuando veo la pila de bolsas, digo, las cáscaras de huevo. Y bueno, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ¿no? Qué hermoso es ver el proceso, y ¿no? Sí, es realmente maravilloso. Aparte, ¿en qué corto tiempo se hace el proceso? Sí, ¿no? Sí. Bueno, es importante que como idea aproximada debemos incorporar una carretilla de abono cada 4 o 5 metros cuadrados de cantero. ¿Nosotros lo hemos hecho así? No, me parece que no. Nos hemos quedado cortos. Ahora que estoy poco reflexionando, abono. Es poco abono. Lo que pasa es que tenemos la suerte de donde estamos nosotros, que ahí se abonó la tierra mucho tiempo porque hubo muchos animales. Sí. Hubo ovejas, hubo bueyes, entonces han hecho todo un trabajo con la tierra. ¿Te acordás que vino Cuto la vez pasada? Sí. Un compañero de la cooperativa y decía que la tierra estaba bastante gorda. Sí, y aparte hay gallinas todo el tiempo. Claro, si tenés esa suerte, quizás no necesites tampoco... la ayuda de tanto compost. Bueno, pero no es excusa, Miguel. No es excusa. Vamos a seguir juntando las cascaritas. Sí, no bueno, queda otra. Vamos a hablar de riego. Sí. Ese es un tema álgido. Sí. El riego, tan importante para nuestras plantitas. Bien. En general, las lluvias no satisfacen las necesidades de los cultivos, sobre todo en verano. Hay épocas que no llueve directamente en la zona. Sí. Enero no llueve. No. Si el agua no es suficiente, las plantas no se desarrollan normalmente y la producción es menor. Las hojas se ponen duras, y lo hemos visto eso. Sí, sí. Y puede ocurrir que las plantas semillen antes de tiempo. Y ahí es una cosa que para mí es eureka. Porque hemos visto a veces por qué se fue en vicio esta planta, decimos. Sí. Nos ha pasado con la sel. Sí. Ahora, ¿no? Sí. Ahora caímos. ¿Viste? Teníamos que hacer un programa de radio para caer. Claro, porque nosotros nos preguntábamos. Seguíamos en la ignorancia. De la semilla. Gracias, ¿no? A Miguel y Griselda que nos hablan por el micrófono. Bueno, nosotros nos enteramos. Tenemos que hacerle caso, sí. Porque nos ha pasado con la selga. Sí, decimos, sí. ¿Qué pasa? Que se nos va en vicio enseguida. Sí, claro. Semilla. Puede ser la semilla mala. No, la... los malos somos nosotros. Y bueno, ¿viste? Más agua. Sí, más agua. Pero atención, ojo con más agua, ¿no? Porque el exceso de humedad también, en cambio. Puede favorecer a la aparición de enfermedades y los productos obtenidos son de mala calidad, menos nutritivos y de mal gusto. Eso, o sea, también, atención. Hay que mantener el equilibrio. Hay que ser equilibrados. En verano debemos regar todos los días a partir del momento de la siembra o del trasplante. Conviene hacerlo por la tarde. Pues regar al mediodía quema las plantas. Yo haría una salvedad. En la zona solemos tener heladas. Ahí está. Y creo que hasta diciembre podemos tener alguna helada. Claro. Entonces, ojo. Algunos aconsejan que acá en la zona se riega a la mañana justamente por la helada. Porque si regás a la tardecita, claro, no, cae después, la helada a la noche. Como está húmeda la planta, se hiela y cuando queda, sale el sol... Se te quemó la planta. Así que bueno, hay que estar un poco atentos a ver si va a helar o no va a helar. Claro, exacto. Bueno, en invierno no hace falta el regar tan seguido, pero conviene hacerlo al mediodía, porque si no... Bueno, como decimos recién, el tema de las heladas también dañan las plantas, ¿no? Exacto. Bueno, y además podemos utilizar el mantillo. Poner mantillo arriba porque se aprovecha mejor el agua. Claro. Y regamos menos también. Claro. Bueno, hay diferentes tipos de mantillo que se puede hacer con pasto seco también. Sí, sí. Algunos usan viruta también. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo proteger contra el frío las plantitas? Podemos hacer túneles de plástico transparente, los hemos hecho. Sí, nada más sí. Que hemos tenido algunos problemas con los arcos para sostenerlos, que se nos cayeron algunos. Y sí, porque no me puse el hierro correspondiente. Bueno. Claro, hay que clavar arcos de alambre o ramas. Extendemos el plástico y lo sujetamos al suelo con piedras o bolsas de arena. Nosotros pusimos piedras, pero tal vez los arcos eran un poquito endebles. Sí, endebles. Levantamos cotidianamente el plástico para ventilar y evitar enfermedades. Y retiramos el plástico cuando ya no exista peligro de helada. Así es. Bueno, también la protección contra el calor es importante tener en cuenta, porque cuando el sol es muy fuerte, protegemos las plantas con los techos de ramas, ¿eh? Se puede hacer de ramas, de arpilleras o de, bueno, la tan nombrada media sombra, ¿no? Sí, que es muy, muy útil. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música mientras estamos juntando un poco de compost. Lo vamos a llevar a la compostera. Bueno, está bien, si yo tengo unas cuantas bolsas ahí, sí, para, con cáscaras, etcétera. Y vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, Pa'l que se va. Ahí va. Vamos a tocar, si ustedes me lo permiten, dedicada en particular a los compatriotas uruguayos, una chamarrita que tiene unos cuantos años, que habla del pago natal y que se titula Pa'l que se va. Acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Más te tenés que acordar. Así es. Y bueno, y ahora vamos a escuchar más música. Sí, por supuesto. Yo sabía que algo pasaba acá. La bilingüe. Exacto, la bilingüe. Podemos escuchar por Peteco Carabajal. Ahí está. Que es musical, no es cantada, ¿eh? Thank you. estamos nuevamente. Sembrando Sueños, estás escuchando. Estamos en el micrófono Miguel, Griselda, y en la operación técnica está Marcos, y todos en la biblioteca Atahualpa Yupanqui. Así es. Y a veces en la huerta. Vamos y venimos. Y bueno, ¿cómo ahora, por ejemplo? Bueno, vamos a la huerta. Sí, vamos al barrio Usina, después nos vamos a la huerta. Vamos. Nos vamos a Mallina Ahogado. Qué rápidos que vamos. Y bueno, ese es el arte, de la magia que tiene la radio, ¿no? La radio permite todo. Vamos, ya que estamos en nuestra huerta, vamos a mirar un poquito esta tierra que tenemos aquí alrededor y vamos a ver cómo podemos proteger estos bancales, porque hemos sembrado esa semillita y hay que protegerla. Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, tanto la protección con mantillo como las carpidas, que ahora vamos a explicar todo esto, son labores que están muy ligadas entre sí. El mantillo lo usamos para proteger el suelo del impacto de las gotas de agua, porque así no se apelmaza. Una gota de agua te puede hacer un estrago en una semilla. Sí. A la vez que conserva la humedad y se impide que crezcan yuyos. Como mantillo podemos usar pasto cortado, como bien decías vos hoy, paja o la fracción mediana del abono compuesto. ¿Viste que hay un poquito de abono que que no está todavía tan disuelto? Sí. Bueno, ahí está. Este mantillo con el tiempo se incorpora a la tierra y funciona como un abono natural. El uso del mantillo reduce la necesidad de carpir para sacar yuyos. Ahí está, las carpidas son para sacar yuyos. Sí. Y se hace con la azada. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Se va moviendo un poquito la tierra para que esos yuyos no crezcan. Sí. La vamos moviendo constantemente y además ayuda a que no se apelmace, justamente. Son necesarias de vez en cuando. Y si vemos que se forma costra en la superficie, tenemos que acudir a la carpida, Y así se impide que salgan yuyos. Sí, exacto. Bueno, también el raleo que habíamos hablado recién, que es también importante. Los raleos consisten en dejarle a las plantas el lugar necesario para que crezcan, ¿no? Eliminando algunas plantitas que han crecido muy juntas. Por ejemplo, en el caso de las zanahorias, que se siembran directamente, conviene siempre entresacar algunas para que las que queden tengan lugar donde formar la raíz, ¿no? Sino para que no se molesten, ¿no? Qué importante, porque vos fíjate que la zanahoria la tenés que sembrar al voleo, es una semilla tan chiquitita. Sí, sí. Entonces es inevitable que te queden dos semillitas juntas. Y si vos las dejás que crezcan juntas, ni una ni otra después. Claro. Porque se molestan. Se molesta, claro. Entonces cuando crecen las plantitas hay que hacer lo que dijiste vos, ¿no? Hay que ralear. Ese trabajo del raleo, ¿no? Sí. Bueno, hay otra tarea que hacemos en la huerta, y que es el tutorado. ¿Qué es esto? Bueno, hay ciertas plantas que necesitan en algún momento de su crecimiento una guía o tutor, como pasa con el ser humano. Necesita una guía o un tutor para que lo ayude a crecer, a andar por la vida. Ahí están los padres, los maestros. Sí. Bueno, también a esto le llaman también maestro. Sí, exactamente. Y quizá vino con el significado de este vocablo, vino por eso, ¿no? Claro, guía, tutor, maestro. Entonces la plantita cuando está creciendo necesita una guía o un tutor para poder enramarse. Y esto le pasa a los porotos, le pasa a las arvejas, le pasa a las habas. Tienen que treparse, porque si no, se caen. Y el tomate también requiere ese sostén, ¿no? Un sostén. Ahora, esto hace que sostenga el peso de los frutos, como en el caso que decimos del tomate. ¿Vos te acordás lo que nos pasó? Fue el año pasado con los tomates. Sí, me acuerdo. calculamos mal el espacio. Sí, en realidad, teníamos muchos tomates y poco espacio. Sí. Habíamos hecho el invernadero, un pequeño invernaderito como para poner los tomates. Y estaban muy juntitos. Y fuimos muy ambiciosos. Y el techo era bajito. Sí. Así que se hizo una selva de tomates. Y se caían los frutos por su propio peso. Sí. Y tuvimos tomates, a pesar de todo. A pesar de todo, pero bueno, no es la forma. No, y hubiéramos tenido más. Y sí, porque de esta forma, como estamos aconsejando, no se hubieran molestado tanto las plantas, una entre otras. O sea, ustedes libres, queridos, ¿no?, oyentes, tienen que aprender de lo que decimos, pero no vengan a ver lo que hacemos nosotros, porque no somos buen ejemplo. No, pero bueno, es importante también comentar las experiencias, ¿no? Sí, por supuesto. En definitiva, a todos les puede pasar, y bueno, y aquellos que no les pasó y nos está escuchando, ya ganó 5 años de sabiduría. Así dicen, ¿no? Sí, claro. Se ganan 5 años cuando uno escucha a otro que ya la pasó. Que ya la pasó. En cambio, si vos no querés escuchar nada ni aprender nada, no, déjame a mí que yo... Sí. Y perdés más tiempo. Y claro que perdés más tiempo. Porque tenés que vivir todo el tiempo que necesitas para darte cuenta. En cambio, si vos escuchás... Es que te das cuenta. Si escuchás a los otros, por lo menos decís, bueno, a este le pasó eso. Claro. Bueno, entonces yo no lo voy a hacer. Exactamente. Por lo menos te evitás algún dolor, sí, de cabeza. El desbrote. Bien, bien, bien. ¿Ya el desbrote? Sí, sí, sí. Esperá un poquito. Esperá un poquito, que falta algo acá del tutorado. ¿Qué pasó? Ah, pero el tema de los tarros. Claro, utilizaremos para hacer el tutorado, uh-huh, ramas largas o cañas... O como vos ponés, algunos palitos. Sí, ¿no? Claro, lo importante es... Junto a los que pondremos, ataremos cuidadosamente las plantas, teniendo cuidado de no dañar los tallos. O sea, hay que atarlas bien, pero sí, no nos vayamos de rosca de atarlas muy fuerte, porque estaríamos dañando los tallos. Exacto. No, lo importante es para que la planta no caiga. O sea, si se siente más o menos, viste que ella después se encarga en tomarse del palo, ¿no? Bueno, un poco también lo que hacemos con las frambuesas. Con las frambuesas también hacemos, sí, eso. Sí, la frambuesa necesita sostenerse. Porque, claro, ¿te acuerdas el año pasado que lo que nos pasó con las frambuesas? Sí. No llegamos a tiempo para ponerles, claro, los espalderos. Claro. Y teníamos las frambuesas tiradas en el suelo. Sí. Pobrecitas. Y eso le hace mal. Claro, después las pudimos sostener. Pero exacto, bueno, es conveniente tener en cuenta todo esto. Exactamente. Una de las cosas que también se puede hacer es el desbrote de los tomates. ¿Se puede o se debe? No, se debe. Pero se debe hacer. Se puede hacer también. Si sí, podés, porque justamente en el invernadero chiquito que teníamos con los tomates... No podías agarrar un brote y nada. Yo no podía meter la mano adentro. No. ¿Y qué es el desbrote? Consiste en eliminar algunos de los brotes que crecen en las axilas de las plantas, ¿no? Para fortalecer lo que dan. Mirá vos, o sea, ¿no?, que... Los tomates, tiene, la planta de tomate tiene axilas. Axila. Sí, sí. Pero no usa desodorante. No se siente dolor. No. Bueno, de control de plagas ya hemos hablado, sí, ¿no es cierto? Pero para tener un control de las plagas y prevenir enfermedades, vamos a hacer un repaso. Uh-huh. A recordar todos estos pasos que hemos hablado, porque... recordando estos pasos y siguiéndolos, estamos manteniendo la salud de las plantas. Estamos haciendo que nuestras plantas crezcan fuertes, que crezcan sanas y que den el fruto que estamos esperando que den. Así es. Primero, tener en cuenta asociar plantas. O sea, ponele, claro, una lechuga, una zanahoria, una lechuga, una zanahoria. Una que va para arriba, una que va para abajo. Sí. Eso se llama asociación. Uh-huh. Tener en cuenta también rotaciones. Si yo este año puse acelga, el año que viene, y bueno, pondré ajos, claro, o pondré, no sé, remolacha. Sí. ¿Eh? Tratar de ir rotando los cultivos, sí, para que no se repita siempre el mismo. Exacto. ¿Eh? Uh-huh. Si no, estamos quitándole a la tierra siempre los mismos nutrientes. Exactamente. Los abonos. El abono de animal, de oveja, de gallina, de vacuno, pero también los desechos de la cocina, que ya lo hemos hablado varias veces. Varias veces, atención, no puedo decir, bueno, todo esto sirve porque la tierra lo transforma. No, hay cosas que no lo transforma, como puede ser el plástico, como puede ser, hay una serie de cosas que no transforma la tierra. Y si la transforma, es tóxico. Así que, claro, atención. Lo que conviene poner siempre son cáscaras de frutas, de verduras, claro, desechos de verduras. Claro, lógico. Cáscaras de huevos. Sí. Por ejemplo, dicen que el cartón, ¿no? El cartón es bueno, o el papel es bueno, pero si el cartón tiene tinta, claro, no ya lo deja pongas de ser. En el en la bonera, ¿no? Exactamente. Bueno, y todo esto, asociaciones, rotaciones, abonos, dan como resultado ¿qué? Un suelo fértil y plantas sanas. Realmente. Y como decíamos hoy, como pasa con nuestra vida, si yo me alimento de estos alimentos tan, valga la redundancia, alimentos sanos como los que me da la huerta, así es, voy a tener una buena salud. Y no me voy a sorprender, uy, ¿qué le pasó a fulanito? De golpe se enfermó, de golpe se murió. Nada es de golpe. No. Todo tiene un proceso, bueno, como el proceso que tienen las plantas, ¿no? Prevenir. Exactamente. Prevenir. ¿Y nos vamos a la música? ¿Cómo no? Tierra Colorada, Changos Pasiuk. Ah, qué bueno, che. Thank you.